Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 298 y hoy nos acompañan a la sombra del cocotero los Silvertones. Sí, que estamos aquí, pues, como Pedro por su casa, la Epítera Home, y se nos va el santo al cielo. Sé todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy os lo hemos avisado. Están los Silvertones aquí acompañándonos en nuestra playa Wi-Fi. Está con nosotros Tony. Hola. Hola, buenas. Ile, ¿qué tal? Buenas. Sed bienvenidos a La Isla de Encanto, un placer teneros aquí. Da gusto. Enhorabuena por vuestro disco. Es autoproducción, o sea, nos lo hemos currado, pero como ahí, enanos. A saco. Sí, a saco. Pues he trabajado toda mi vida en discográficas y al final saco mi último disco por libre. Uh-huh. Bueno, está muy bien, ¿eh? Indie. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo, hay que sí. Amigo Chet, es el título de este primer disco de los Silvertones. Bueno, primer disco oficial, porque tenemos un disco previo de maquetas. Que grabamos en casa de un amigo y nos vino muy bien porque eran todo versiones de temas estándar y para buscar trabajo en los garitos, pues nos vino fenómeno. Y es estupendo también. Lo podemos reeditar, bueno, si nos deja Steve. Bueno, no, está muy bien. Al tiempo. Sí, sí. El caso es que los Silvertones tienen por fin disco, digamos, oficial. Aunque para quienes no sepan de vosotros o no os conozcan, a pesar de que lleváis por mucho tiempo ahí fatigando y trabajando. Bueno, 4 o 5 años. Bueno, tampoco tiempo, es tanto. Bueno, tiempo sí, es. Es mucho, sí. Tiempo sí, es, sí. Y además intensamente. De todo eso hablaremos a lo largo de los próximos 55 minutos, pero antes permitidme que diga algo aquí a nuestro compañero Julio, que está ahí. Está ahí aquí, loquito. Controlando el percal. Ah, con su micro y todo. Sí, pero no, que no falte de nada, sí, por Dios. No falte de nada. Además hay que aprovechar porque hay veces... Y si falta algo lo pedimos, claro. Luego ya veremos si viene. Hay veces que calamares ahí. Es cuestión de pedir. Estando en una playa, las calamares es de lo menos difícil a encontrar. Sí. Nada, Julito, hola, majo. 298. Sí, sí. A tiro de piedra de las tres centenas. Un programa La Isla de Encanta hoy que trae náufragos a sus cuestas, que ya hemos sacado las hamacas, vendrán ahora el guacamayo con los daiquiris o mojitos, lo que deben gustar, y mientras escucharemos y departiremos como siempre con buena música de fondo. Así es. Hoy con, os lo recordamos, con los Silvertones, el grupo de Ile, de Tony y de quién más. Pues 6-4. Nuestro bajista se llama Alfonso Mújica, bajista y contrabajista, y canta también, segunda voz. Y luego tenemos al fabuloso Javier Lobillo, a la batería Vintage, que es el más joven de la banda y el más pureta. Me sorprende que digas que subrayes que la batería es Vintage, porque a mí me da que todos vuestros instrumentos tienen que serlo, ¿no? Sí, sí, sí, lo son. Tenemos ahí el Museo Británico en guitarras. La más joven debe ser del año 60. No, la más joven es ahora la Martin que tengo yo. Ah, bueno, la Martin. 88. Bueno, Bueno, es una vulgar acústica. Sí. Pero las eléctricas son todas de eléctricas, sí. Cosecha antigua. Y me imagino que sin este material, pues es muchísimo más complicado, por no decir imposible, sonar como suena. No suena. Claro, es que para hacer este tipo de música hace falta ese tipo de instrumentos y de amplificadores de valvulazas. Porque es que si no, pues suena bien. Hay instrumentos buenos, pero es otro sonido, otra cosa. Yo cuando noto en el escenario la columna vertebral ese cosquilleo de... ya me encuentro mal. Los transistores son muy fríos. Y también supongo que hace falta pues dejarse muchos talegos, ¿no? para conseguir estos cacharros, ¿no? Bueno. O no tantos. No tantos en el sentido de que ya llevamos una larga carrera y vamos almacenando. Pero siempre hay cosas. Y él se ha comprado hace poco una Martin. Yo estoy detrás de un Strato, porque no tengo Stratocaster. Tengo muchas Fender, pero no tengo Strato y me gustaría tener una. Pero ¿qué pasa? Luego miras y las que son buenas, ¿cuánto valen, Ile? No voy a decir. No. Mucho. Mucho. Pero todos los que oyen el programa, puede decir que tiene Strato viejo, puede llamar a Tony. Exactamente. Sí. El que quiera vender una Strato vieja, que me llame a mí, sí. Aunque se caiga a cachorreado. Exacto. Yo no, la Strato. Que sois también manitas a la hora de, por ejemplo, os llega una Stratocaster, una Telecaster, lo que sea, una guitarra vieja que no ha estado muy bien conservada, ¿sois capaces de ponerla a puntos con estas manitas? O... Pues sí. Mira, sí. Él no lo va a decir, pero Ile es un fabuloso luthier. Él se podría ganar la vida si tuviera, pues no sé, la infraestructura de tener su taller, su página web y tal, arreglando guitarras y amplificadores de válvulas. Es un genio. Está feo que lo diga yo, pero como él no lo va a decir, lo digo yo. Uh-huh. Mira, ¿quién tiene que decirlo? Claro, claro que sí. Uh-huh. ¿Y qué pasa, Ile? ¿A ti te mola más, más tocar que arreglar la guitarra? Claro. Hombre, tocar siempre es directamente a la gente y más gente que uno. Si tú reparas una guitarra, es para una persona solo y se queda contento, pero si tú estás tocando, puede ser que hay 200 personas que quedan contentos. Uh-huh. Mola más. Desde luego que sí. Y aquí en España que la gente no tiene costumbre todavía que tienes que pagar que alguien hace algo muy bien. Los luthieres sobre todo, que tú te llevas una guitarra a reparar, cuesta dinero, no es barato. Y sobre todo dar con alguien que sepa lo que se hace. Exacto, sí. Él me puso la Silverton, que está aquí en la foto, el puente, bueno, se ve aquí, pero está aquí abajo, cortado justo ahí. De madera, me hizo un puente fabuloso, pero hecho a mano, tallado a mano. Y porque tenía uno que funcionaba bien, pero era de metal y de otro timbre. Ahora este suena auténtico, suena a guitarra de blues. Sí. Bueno, pues como veis, si alguno tiene dudas sobre ajustes, reparaciones y demás, pues en un momento dado siempre podéis consultar aquí con Ile o con Tony, que por un precio módico, como apuntaba Tony, pues os iluminarán. Y garantía total, ¿eh? Garantía total. que conste también. Bueno, hemos escuchado Amigo Chet, la canción que abre este disco, que se llama Amigo Chet. Contándonos un poco quién es este colega tan querido por vosotros. Chet Atkins. No te voy a contar quién es Chet Atkins. Cuéntaselo a nuestra distinguida audiencia, aunque sea brevemente. Pues es el padre espiritual de toda la camada de guitarristas que vinieron con el rock and roll. Es decir, él era... el que manejaba de maravilla la técnica de finger picking, experto en western swing, en tocar country, fue responsable también de las primeras grabaciones de Elvis y los Everly Brothers, y luego ya a lo largo de su dilatada carrera, últimamente pues hizo ese famoso, que mucha gente le conoce a partir de ahí, pero está bien, siempre hay que conocer a la gente por algo, del disco que hizo con Mark Knopfler, que era fabuloso. Uh-huh. Y luego todo esto salpicado de cantidad de grabaciones en todos los estilos y bueno, que es el padre de todo. Estaba influenciado, me parece, por Merle Travis, por la forma de tocar. Sí. Y luego... Y Ike Everly también, el padre de los Everly Brothers. El padre también. Era uno de los inventores del finger picking. Luego, a partir de ahí, pues, por ejemplo, tú escuchabas en aquella época a Scotty Moore, decías, bueno, este tío toca diferente, pero puedo llegar a igualarle de alguna forma. James Burton también, hasta Hank Marvin de los ingleses. Pero es que lo de Hank Marvin, lo de Chet Atkins, pues era imposible y sigue siendo imposible. Lo ves además en los vídeos y dices, es muy fácil, toca con una facilidad increíble. Pero eso es la virtud de los grandes guitarristas. También ves tocar a Hendrix y dices, eso lo hago yo. Pues no. No. Difícil. O B.B. King. O sea, son gente que dices, qué sencillo es lo que hacen. Pues tiene su truco. Tiene su mucho vida. Truco. O sea, que nobleza obliga y había que acordarse del amigo Chet. Claro. Totalmente. Además es que ese es el inalcanzable. El Paco de Lucía eléctrico. Bonita definición. Bueno, pues ya os han comentado que siempre que tenemos aquí invitados a La Sombra del Cocotero, les pedimos que nos traigan unas canciones de Cosecha Propia. No, esas las ponemos nosotros, sino canciones que os molen, que os hayan influenciado, que os guste escuchar una y otra vez, para que las compartáis aquí pues con esta audiencia. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con un tema de Los Relámpagos. Venga, unas coplillas nacionales. Venga, pues escuchamos esta canción de Los Relámpagos, que se titula Arenas Movedizas, y luego Ile y Tony nos ilustran al respecto. Haciendo honor a su nombre, un pispás. Pues sí, sí, sí. Los Relámpagos, con Arenas Movedizas. Estábamos preguntando, pues mientras sonaba este tema, pues más o menos por fecharlo, ¿no? Por, primero 60. Por hacernos quizá. Cargo sí, sí. De la situación. Sí, sí. Primero auténticos 60. Pioneros, ¿no? Bueno, para mí eran fabulosos y además tengo la anécdota que mis compañeros de pequeñiques muchas veces se cabrean conmigo porque yo prefería Los Relámpagos a mi propio grupo. Pero bueno, me gustaba lo que hacían y mi grupo también. Lo que pasa es que la gente es muy susceptible. Claro, es lo que tiene. A veces que se hieren sensibilidades. Pero me gustaba mucho y además esta deriva que tenían al principio. Luego cuando pegaron hicieron ya unas cosas más españolas, tipo aquella sardana y Nick de Jampex y todas estas cosas que estaban muy bien, ¿no? Pero esto lo veo como mucho más imaginativo, más de pincelada, ¿no? Y bueno, en este disco lo que pasa, hemos elegido este tema, para hay tres o cuatro maravillosos. Maravillosos, además, frescos, frescos, frescos. Hasta una versión de Diamonds, de Jeff Harris y Tony Meehan. Habéis traído un recopilatorio, me imagino que es la mejor forma, ¿no?, de introducirse en el universo de Los Relámpagos, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que tienen varios recopilatorios, tienen como tres épocas marcadas. Esta es la primera, luego la que pegaron fuerte, como era lo de La Santa Espina y Need the Jampex, y luego una tercera más ambiciosa, que ya se deshicieron ahí cuando hacían la historia de páginas de la historia de España, y ahí hablaban de los romanos, de todo esto y tal. Eso era más grandilocuente, y luego ya no siguieron. De todas maneras, hace cosa de pues 3 años o así, yo estoy hablando con uno de ellos, porque de vez en cuando parece ser que se juntan y tocan. Lo que pasa, yo me enteré, desgraciadamente, hace año y pico murió uno de ellos. Campins. Y por lo demás, hombre, los originales, hablo de Herrero y Armenteros, pues eso no tocan, están metidos en sus business. La persona con la que hablé era, si no recuerdo mal, era hijo de uno de ellos. Pues seguro, seguro que hacen sus apañetes. No, y si tienen el gusanillo, pues se reunirán y tocarán, me parece perfecto. Sí, a vosotros el gusanillo en todos estos años no nos abandona, claro. No se ha abandonado nunca. ¿O? El gusanillo del rock and roll no. Ese no lo he dejado desde hace mucho tiempo, desde la primera Silverton hasta ahora. No es que haya estado como el Guadiana, saliendo, metiéndome y tal, es que no lo he dejado. Diferentes intensidades y diferentes rollos. Y ahora pues vamos a ver hasta dónde aguanta el cuerpo. Porque hay una motivación especial para sacar este disco. ¿O tampoco? No, la vergüenza torera. Es decir, llevamos 5 años tocando, somos capaces de hacer nuestra música y nuestra creatividad, aunque somos una banda de standards en directo, porque la gente se lo pasa bien así, y nosotros también, pero teníamos la obligación de hacer nuestros temas porque los tenemos. Entonces por eso dijimos, pues venga, sin prisa pero sin pausa, vamos a hacer el disco. Y ahí está, nos ha costado como 1 año de trabajo, pero sin prisa. Y estoy muy contento del resultado. Bueno, no es para menos. De hecho, vamos a escuchar otra de las canciones incluidas en este Amigo Chet de los Silvertones, un tema que lleva tu firma, Tony, y que se titula Bailando en la Gruta. Ah, sí, sí. Es un tema muy, muy, muy divertido y creo yo que tiene un punto ahí representativo que aquí en la isla nos mola. Que bien, es un poco surfero, un poquito surfero, tenebroso. Equilicua. Sí, como tampoco es que seamos grandes especialistas ni nada por el estilo, pero hay cosas del surf que nos gustan. Llama la atención. Nos llama la atención y por eso va a sonar ahora. Bailando en la Gruta, estos son los Silvertones. Increíble. Bailando en la Gruta, este tema de los Silvertones lo podéis encontrar en su disco Amigo Chet. Estábamos comentando pues un poco pues mientras sonaba que era el más evidentemente surfero y decía Tony que hay un cierto resurgir del género, por lo menos hay interés, hay grupos haciéndolo y haciéndolo bien. Y haciéndolo muy bien. Haciéndolo muy bien y además público que lo aprecia, o sea, que va a los conciertos. Esto a lo mejor hace, no sé, 10, 12, 15 años era casi casi impensable. Era impensable totalmente, y más este tipo de música, todo el mundo decía, ah, sí, surf, eso de toco, toco, toco, toco, toco. No, pues ahora va todo el mundo a verlo, sí, sí. De todos estos grupos, más o menos... No sé si estáis al tanto de los seguís, todos estos nuevos grupos o... Bueno, yo no puedo estar al tanto de todo, intento estar al tanto y conozco muchos. Mi gente preferida, y es que como no puedo, no tengo conocimiento de todos, por supuesto Coronas, me encantan. Y luego pues hay más gente que no me atrevería a decirte muchos nombres porque me voy a quedar corto. Hay una banda que tiene un nombre rarísimo, pero que me encanta, de Levante, Pataconas. Uh-huh. Y hay muchos más, pero no voy a nombrar más, para no quedar mal. Uh-huh. Coronas han estado aquí pues, unas cuantas veces, sí. La verdad es que somos rendidos admiradores de David y de Fernando, entre otras cosas, aparte por lo majos que son, lo bien que tocan, lo claro que lo tienen, por el empeño y por la valentía que han tenido siempre con su grupo, porque cuando ellos se les puso entre ceja y ceja que iban a sacar adelante un grupo de surf, hace 20 años o tal. A mí me cayó divino, porque cuando me cayó en las manos el primer CD y escuché lo que hacían, digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Una vuelta al pasado, en el tiempo. Maravilloso, o sea, estupendo. Además con ese sonido Fender y las Reverb y... ¡Ah, divino! Ellos además, que también lo estábamos comentando ahí, siempre hacen hincapié en que una de las cosas que más les ha preocupado es el lograr dar con la gente, aparte de ellos mismos, evidentemente, que eso viene de serie, ¿no? Dar con la gente capaz de extraer ese o de dar con ese sonido que a priori no lo es, pero resulta que es bastante exigente. O sea, ¿Por qué es tan difícil? Pues porque tiene unas características muy determinadas. Entonces, en el momento que te sales de esas características de sonido, te suena a orquesta. No te suena a grupo. Y esas características pues son pues eso, el sonido de válvulas, las guitarras vintage y el concepto de los temas. Y tiene esa dificultad, pero esa sencilla dificultad. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Mira, además tocamos con Fernando hace un año en el Gruta. Tocamos juntos. Hicimos un tema que lo conocéis todos, el del Doctor No, el de 007. Uh-huh. Y está en vídeo, está en YouTube y tal, y quedó divino, y no lo habíamos ensayado ni nada, y salió divino. Uh-huh. A ver si lo oís. Bueno, pues ahí apuntamos. Lo tenéis en el YouTube, esa colaboración entre Coronas, o por lo menos entre Fernando y Silvertones. Y Silvertones, haciendo pues ese clásico, ¿no? De las pelis de James Bond. Vamos a escuchar más canciones. Venga. Julio, ¿lo tienes preparado? No, decime un número. Pues mira, el disco de Laika y Cosmonauts, ¿vale? Es el corte número 7, si no recuerdo mal. Se titula Floating y de alguna manera viene también a ilustrar pues el gusto, lo que le gusta echarse a las orejas a los miembros de Silvertones en sus momentos de esparcimiento y solaz. Que esperemos sean muchos. ¿Lo tienes ya, Julito? El corte 7, lo tengo pillado. Pues estos son Laika and the Cosmonauts. Are you venturing out, Mr. Penn? Why you know? Me vais a disculpar, pero pues uno tiene sus momentos. En fin, Julio va a buscar Laika and the Cosmonauts porque la cuestión es que las instrucciones no eran las que correspondían. Ahora sí que sí, Laika and the Cosmonauts, Floating. Mm-hmm. Floating, Like and the Cosmonauts, un grupo finlandés, como tú, Ile. Sí. Que además son colegas, ¿no? Sí, conozco varios de ellos. Y son de Helsinki, como yo, de capital. Y son buenísimos, buenísimos. Ellos son un grupo que en Estados Unidos, cuando hay festivales de surf, que allí ya no hay muchos grupos, entonces ellos, los estadounidenses han pedido que ellos vienen a tocar allí. La música de ellos, de años 60, porque ellos tocan todos los standards de surf y todo eso, pero saben de la hostia. Y buen sonido y todo eso. Con los teclados que tienen y todo eso. Ellos tienen todo el material que hace falta hacer esa música y todo. Uh-huh. Buenísimos. Y allí en tu país, en Finlandia, hay, digamos, una escena de todo este rock, surf, rock instrumental. Sí, hay instrumentales, hay bastantes grupos instrumentales. Hay otros también, otros guitarristas que son muy buenos, y todo por el rock. En Finlandia hay de todo también, como aquí también. Menos música española, por supuesto. Ese no hay, pero todo tipo de rock y todo. Tiempo al tiempo, a lo mejor, ¿eh? Que los finlandeses se le pega rápido. Son muy rockabileros los finlandeses. Sí, en música rock and roll en Finlandia hay mucho. Ese hay muchísimo. Ha existido siempre. Desde años finales de 50. Está lo del Fika Sound, ¿no? Que es con Finlandia, ¿puede ser? ¿O es con Suecia? Es con todos los países nórdicos, ¿no? Escandinavia, sí. ¿Sabéis, no? Del Fika Sound ese, que vienen grupos aquí a tocar nórdicos y suben grupos españoles a tocar allí. Yo quiero de eso. Yo quiero una ración. ¿Dónde se apunta uno a eso? Sí, sí. Eso digo yo, no se apunta. Bueno, sí, es, la verdad es que están haciendo un trabajo muy chulo también esta gente de Fika Sound aquí de Madrid, pues sobre todo trayendo más que llevando, que también, pero sobre todo sobre todo trayendo grupos de tengo ganas de conocer de morenas de ojos verdes. Bueno, pues nada, todos ponerse, ¿eh? Juan Camayo, a currar. Dice que hay muchas morenas de ojos verdes allí en Finlandia. En Finlandia yo me las imagino rubitas, pero de ojos azules, más vikingas, ¿no? Pues sí. Pues no. Bueno, pues sí, claro. Y una pregunta, Ile, tú, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en España y sobre todo qué te trajo por aquí? Pues la cosa es que yo estaba bastante cansado de tocar en Finlandia. El año 95 vine aquí a España con mi hermano y en Finlandia ya había tocado en todo el país, en muchos sitios, y esto, pues yo quería algún cambio así radical, que voy en algún sitio. Y mi hermano estaba hablando que pues vamos a España, que él conocía ya bastante, ha venido varias veces, y ha dicho pues allí hay buena comida, bonitas chicas, por supuesto, y el clima también buena, y pues vale, pues cogí la guitarra, el ampli en el coche y fuimos a Barcelona primero, una noche allí y luego directamente aquí a Madrid. Y aquí me quedé. Joder, o sea, solamente hiciste estuviste un día en Barcelona y ya después 15 años en Madrid. Sí, pues así. Y tuve suerte porque aquí justo había un grupo, yo tocaba blues más que rock and roll en esos tiempos. Había justo un grupo aquí que su cantante, que tenía un cantante americano, se había ido a su país. Entonces el grupo se quedaba sin cantante. Y yo entré en ese grupo y teníamos repertorio más o menos lo mismo, y así ya tenía curro ya directamente cuando vine, creo que era segundo o tercer mes. Ya, y así me quiere. ¿Y comprobaste que tu hermano no mentía? Que las chicas eran guapas, que la comida estaba rica y que hacía muy bueno por aquí. Tenía Tonio, todo lo... Pero este año el sol está un poco, no sé dónde, pero... Sí, nadie lo sabe, sí, nadie lo sabe. Sí. Hemos visto, hoy sí hemos visto un poquito. Sí, pero... se ha dejado ver, jodido. Mañana dicen que tapa otra vez. Sí. Eso será mañana. ¿Y vosotros? Iker Jiménez está detrás de ello. ¿Eh? Iker Jiménez, que está detrás de ello. Sí. Eso y los contratos indefinidos, esta vez si los encuentran. Nos quedamos mucho más tranquilos. Estando Iker detrás, es toda una garantía. ¿Y vosotros cómo os conocéis? Pues nos hizo de maestro de ceremonias Alfonso Mújica, que había tocado en muchos baretos conmigo y grupos que se llamaban El Purgatorio, Perro Viejo, todos así. Y el contrabajista era Alfonso, que era amigo también de Ile, y tenían un proyecto de hacer algo. Entonces nos puso en contacto y la cosa fluyó muy bien. Desde el primer momento que tocamos juntos, Ile y yo parecía que habíamos estado ensayando toda la vida. Conocíamos las canciones, conocíamos los temas. Ahora entonces un solo, ahora lo hago yo y tal. Ya dijimos, pues mira, ya somos tres. Buscamos un batería que fue el primero, Steve Jordan, Y estuvimos con Steve pues un año, año y medio, hasta que ya entró este Javier Lobillo, el batería vintage. Uh-huh. Y ya estamos con Javier, estamos los cuatro, y la cosa funciona, fluye muy bien. O sea, que no ensayamos nunca, la puñetera verdad es esa, no ensayamos, pero ensayamos tocando, que es el mejor ensayo que hay. Hay muchos grupos que se tiran horas y horas de local de ensayo, lo llega el momento de la verdad y es un desastre. Nosotros lo hacemos al revés. El desastre es en la primera actuación, pero la segunda o la tercera vez ya queda de maravilla. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que vosotros sois músicos con muchísima experiencia, que lleváis toda la vida tocando, muchos años, en fin, que lo tenéis más fácil también. No me mires, no me mires. No, o sea, así mirando para el frente, ¿eh? Yo no... sin... O sea, que eso también influye, ¿no?, para que las cosas pues lleguen a buen puerto. ¿Sabes lo que pasa? Que ya con el tiempo lo que se desarrolla no es un sentimiento de responsabilidad, sino de morro. Es decir, que antes salías al escenario y tenía que quedar todo muy bien y hacerlo muy bien, y todo era una sensación de perfección. Ahora sales con algo de pasártelo bien, y si lo haces mal, pues ya lo harás mejor la vez siguiente. Mi hijo, que es el principal crítico que tengo, siempre me dice lo mismo. Digo, mira, tú no tocas bien. A mí lo que me gusta cuando tocas es cuando te confundes, la habilidad que tienes para volver otra vez al redil, ¿no? Entonces, porque él toca un poquito y hay veces que sale al escenario y cuando se confunde el pobre no sabe qué hacer. Pasa fatal. Sí. Entonces, lo que a mí ahora es ese morro, y yo pienso que es lo mejor. Hay que tener morro, pero el que se arriesga es el que puede fallar. El que no se arriesga no falla nunca. Eso es descarado. Claro. Pues ahí estamos. Bueno, pues tomad nota, majetes. Ya sabéis. Ensayo y error. Y si hay que volver sobre los pasos, se vuelve sobre los pasos, que no pasa nada. No pasa nada. Esto es rock, al fin y al cabo, ¿no? Afortunadamente. Esto es. Escuchamos a los Silvertones. La canción que vamos a escuchar a continuación es un homenaje. Se llama Lomas Bruno. Lomas, Lomas, Bruno, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lomas, Lom Pues así, así suena Lo más Bruno. Una de las canciones incluidas en Amigo Chet, el primer disco, digamos, oficial de los Silvertones, que hoy nos están acompañando aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta. Un homenaje a Bruno Lomas, lógicamente. ¿Tú crees? ¿No se nota? Fijo. Clarísimo. Y además creo que en mi caso obligado, me lo han consentido el resto de la banda, porque el que tiene las vivencias y las ganas del homenaje soy yo, pero ellos me lo han consentido encantados. Para mí fue el tío que mejor ha cantado rock and roll en español, lo digo en la letra, y creo que se merece algo más que el recuerdo, se merece ponerlo en su sitio. Y la vida pues le llevó por caminos como la industria, que era jorobada, la industria del disco entonces te hacía cantar baladas, hizo películas, funcionó muy bien, pero él tenía el rollo de cantar rock and roll y siempre lo cantaba luego en sus shows, pero no pudo llevar la carrera como él le hubiera gustado de rockero desde el principio, pero el país no daba más, y no solamente aquí, en Europa y en Estados Unidos, en todos los lados. Y creo que ahora podía hacerle este homenaje, que pues leñe, se lo he hecho, y me quedo más a gusto que nada. Diga, sí, que para eso además es tu disco. Claro que sí, y además le reivindico, porque todos se ponen la etiqueta, el mejor cantante de rock and roll español y tal. Bueno, pues sí, pero no. Para mí este. O sea, consideras que de alguna forma está un poco olvidado, ¿no? Sí, que no se le ha hecho la justicia que yo creo que se merece. Pero olvidado, pues quizás sí para las nuevas generaciones, los que le han conocido, gente de nuestra edad, sobre todo de la mía, pues hemos coincidido con él en muchos escenarios y en actuaciones, y hemos visto de lo que era capaz de hacer. Otros se han llevado la parte bonita del pastel, pero él ha estado ahí y como desapareció, pues queda su recuerdo. Y has hecho mención a cómo era pues el negocio musical en España en esos tiempos, ¿no? En los años 70 y demás. La industria. Se hablaba de la industria. Oh, yeah. ¿Ha cambiado mucho? Sí, ¿no? Ha cambiado, es que ahora no hay industria. Fíjate si ha cambiado. Yo trabajo para las discográficas, he trabajado de freelance y sigo todavía, lo que pasa es que no me dan trabajo haciendo portadas de discos. Yo he vivido de eso toda mi vida y todavía sigo un poquito. Y chico, yo ahora entro a las discográficas, yo que sé, en EMI, que está aquí al lado, en Sony, y de entrada ya entro y no conozco a nadie. Pues ya han reciclado todo. La mitad de la gente la han echado. Y luego no vende discos, entonces digo, bueno, pues vamos a esperar a que esto escampe o a seguir con los Silvertones, que me divierte más. Mejor lo segundo, desde luego. Hombre, por supuesto. Porque como esperemos a que escampe con la que está cayendo últimamente. Es verdad. Con estas ciclogénesis, o como se llamen. Tremendo. Que lo arrasan todo a su paso. Pero es verdad, oye, es que la industria ahora mismo, o te haces tú el disco como lo hemos hecho nosotros, y pase lo que pase, es una tarjeta de visita estupenda, pero que si vas a una discográfica, primero que no te lo editan, segundo no te hacen una campaña de promoción y tercero que no venden. Antes te acuerdas, por ejemplo, en el Corte Inglés, que era una planta completa, todo para discos, DVDs, sí, y tal. Ahora es, bueno, una esquinita. Y había tiendas de discos, además. Y había tiendas de discos, ahora es una esquinita. Y la que queda pues es muy especializada, tipo Tony Martin y tal. Eso siempre funcionan bien porque han buscado un nicho diferente de trabajo. Y así andamos. ¿Y qué le hacemos? Pues seguir para adelante. Por supuesto, hacer el segundo disco ya. Ahí estamos. Ilustrándonos, ¿cómo se puede conseguir vuestro disco? Pues teóricamente tiene que estar en las tiendas del ramo. Previo pedido informático, pues hablamos del FNAC y de todo esto. Y si no, en las actuaciones, que ahí parecemos tenderos. Salimos en el segundo pase, tenemos aquí un disco fabuloso, lo vendemos en la barra y tal. Y es donde más se vende. Y luego lo venderemos por la web también. Que eso, nuestro manager Alberto... Está por aquí. Lo pone, ¿no? Por ahí, sí. Vale, pues ahora buscamos la web de los Silvertones y se lo decimos a... Y hay que vender, que lo tienen que comprar, joven, que es muy baratito. Pues es, mira, mucho por muy poco dinero. A ver, es... Pañen y la nena, vendemos disco. Es silvertones.3a2.com. ¿Vale? O sea, que conste en acta. Que no pasa nada. Vale. Que no corran a por el lápiz, que lo vamos a poner en la web. Eso ahí, es. Ahí. Engancharemos, no problema. Ahora hay enlace. Y también tenéis un sitio en MySpace, que es myspace.com/silvertonesrockandroll, todo junto, todo del tirón. Pues ahí podéis también encontrar pistas para haceros con amigo Chet, para informaros de cuándo y dónde tocan los Silvertones, que pues al comenzar el programa pues estábamos comentando que sois grupo residente en uno de los clubes de aquí de Madrid. Es verdad, Segundo Jazz. Segundo Jazz. Y ahí estamos viernes y sábado una vez al mes, sin fallar. Desde hace mucho tiempo, además. 4 o 5 años, sí, sí. La verdad es que eso no es... No es casualidad. Ni casualidad ni habitual tampoco, ¿no? Lo que pasa es que quizás trabajamos como enanos, hay que decirlo. Porque al final echamos cómputo y hemos tocado a lo mejor en una noche 3 horas y pico. Que la gente dice, no, es que cuando viene el boss... pues hace un show de 3 horas. Pues nosotros también, y no somos el hueso. Pasa que cobramos menos. Pero bueno. Solo poco menos. Poco menos. Poco menos. Un poquillo, sí. Un poquillo menos. Tengo aquí más fechas de conciertos. Por ejemplo, el 12 de marzo, del 12 y 13 de marzo en el Segundo Jazz. El 9 y 10 de abril en el Segundo Jazz. Y luego ya el 17 de abril estaréis en Guadalajara. En la sala Boomerang, sí. Con otro grupo que se llama Rocket Rockets. Rocket Pockets. Ah, Rocket Pockets, perdón. Bueno, tiene una mujer que canta como Los Ángeles. Sí. ¿Os acordáis de Wanda Jackson? Claro. Ese rollo. Joder. Ese rollo, pero de maravilla. Pues esas son palabras mayores, ¿eh? Vale, a mí me gustaría producir. A ver quién me paga. Luego hablaremos de esas producciones también. Vamos a escuchar otra canción de las que nos habéis traído. Nos vamos ni más ni menos que con Los Ventures. Sí, está bien, la verdad está bien. ¿Y cuánto tiempo hace que no produces un disco? ¿Mucho pues tiempo? Muchísimo, muchísimo. Bueno, el de... ¿Este? Este, que lo hemos hecho él y yo, y luego bastante. Vamos, tanto es que hasta cuando he ido al estudio me he encontrado con aparatos que yo no conocía. Entonces no existían y ahora existen, como son los autotuner y todas estas cosas. Y lo que pasa es que ahora el que haga un disco mal es para matarlo. De verdad. No tiene perdón. No tiene perdón porque tienes todos los aparatos para hacerlo bien. Chico, hazlo bien o no lo hagas. En los últimos invitados que han venido al programa, pues todos ellos o la mayoría coincidían en una cosa. Y es que después de haber probado a grabar los discos por capas... todos han terminado viviendo la experiencia de hacer sus nuevos discos en directo. Y dicen que no van a repetir con lo otro. Grabar por pistas. Hombre, lo que pasa es que grabar en directo es estupendo. Y a mí me encantaría. Y de hecho, hasta hay veces que hay grabaciones de Segundo Jazz. Hechas hasta con un móvil. Pero que suena la flauta. A veces suena bonito y suena bien. pero requiere una planificación que nosotros no tenemos. Es decir, nosotros vamos como vamos y no creo que cambiemos. Pero sí, es ideal. Lo ideal es tocar todos a la vez y en directo. Sería increíble. La fuerza y la expresividad que logras así es muy superior a la frialdad de grabar por pistas. Hay que estar a todas. Oye, si este disco no lo podríamos haber hecho de esa forma, porque uno está en un sitio, otro está en el otro. Entonces hemos ido grabando, hemos grabado las dos guitarras y Ile y yo. Luego sobre las guitarras se ha puesto bajo, me parece, el bajo. Luego la batería y luego las voces. Se ha ido sumando poco a poco. Lo que pasa es que hemos intentado que todo quedara pues como si estuviera en directo, y de hecho está como si estuviera en directo. Lo que pasa es que no podríamos haber hecho el disco de otra forma, imposible. Uh-huh. Porque luego cada hora que pasa es una pasta. Desde luego. Y entonces hemos buscado un estudio a la vieja usanza, y si el estudio es tuyo, oye, puedes probar. Y dices, bueno, pues pruebo hoy, no me gusta, lo hago mañana y tal. Pero cuando dices, bueno, tanto, tropecientos más, dices, bueno, pues esto se queda así ya. Y así tiene que ser el mal menor. Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones de los Silvertones, Julio, porque creo que el reloj va ahí acechando, ¿no? De mala manera. Sí, estamos ya en la recta final, pero aún queda para un par de canciones. Vale, pues si te parece, Trinca la 12, de su disco, la tienes ya, se titula El próximo tren y suena de esta manera. Así suena El próximo tren, una de las canciones de Amigo Chet, el primer disco de los Silvertones que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta. Este tema, como buena parte de la letra de este tema, como buena parte del resto de las del disco, están compuestas por dos amigos vuestros, sí. Luis Mendo y Bernardo Fuster de Suburbano, ¿no? Gente de toda confianza y además con un oficio maravilloso. A mí me dejaron muy tranquilo porque no sabía cómo resolver estos temas en la letra. Y gracias a Alberto nos puso en contacto con ellos y pillaron rápidamente la historia. Mira, ahí está el resultado. Entonces me he quedado muy a gusto con estas letras. Uh-huh. Son gente buena. No tenías entonces tampoco ninguna duda de que iba a salir la cosa bien, vaya. Hombre, no he trabajado, era la primera vez que trabajábamos juntos. Sí. Sí, es la primera vez y has funcionado bien. Creo que en los próximos temas que hagamos voy a delegar en ellos, si quieren. Claro. Hombre, cuando las cosas pues funcionan, sí. Y hay buen karma y hay entendimiento, claro. Pues ¿para qué vas a cambiar? ¿No? Claro. Sí, yo cuando sé lo que quiero decir lo digo. Y cuando no, pues ¿qué hago? Pues buscar quien me eche una mano. Y estos lo han hecho de maravilla. Pues sí, lo han hecho en unas cuantas canciones. Vamos, en una, dos, tres, cuatro canciones. Cuatro. Veo aquí con sus firmas. Y luego pues está también la tuya. Ahí, con la música. La musiquita. Muy bien. Ahí la música, no, qué chulo soy. Me cuestan menos. Bueno, menos mal. Bueno, pues os recordamos las próximas fechas de los Silvertones. 12 y 13 de marzo en Segundo Jazz, aquí en Madrid. El 9 y 10 de abril allí también, en este club que está en la calle Comandante Zorrita, en la zona de Nuevos Ministerios. Nosotros decimos Comandante Zorrita. Sí, Zorrita. Cada uno... Metro Nuevos Ministerios, ahí a tiro de piedra, como quien dice, en pleno centro de Madrid. Y luego, para nuestra distinguida audiencia alcarreña, que sepáis que el 17 de abril estarán en la Sala Boomerang en Guadalajara, junto a Rocket Pockets, con una cantante de ensueño que recuerda ni más ni menos que a Wanda Jackson. Eso es para verlo. Hecha la información, vamos ya corriendo, Julio, con otra de las canciones que nos traen hoy aquí los Silvertones, ¿vale? La tengo controlada, ¿eh? Surf australiano, a cargo de los Playboys, años 60. Esta canción se titula Adventures in Paradise. Dale. Bueno, pues tenemos que abandonar esos acordes plácidos que nos llevan hasta la Polinesia o la Micronesia. Estábamos muy a gustito en ellos, pero el tiempo acecha, Julito, nos tenemos que pirar. Nos piramos encantados. Sí. Ha estado muy bien esta charla y este momento naufragio en la isla de Encanta. Desde luego que sí. Baja un poco ahí, vale, déjalo ahí. Estamos escuchando ya Semana Fatal, otra de las canciones incluidas en Amigo Chet, este primer disco oficial de los Silvertones, que hoy nos han acompañado aquí, a la sombra del cocotero. Ile, muchísimas gracias. Gracias. Muchísima suerte, un placer, ¿eh? Un auténtico placer, de verdad. Y también lo mismo. ¿Ha pasado muy rápido? Pues sí, es lo que tiene. Es lo que tiene. Entonces estábamos a gusto. Eso es buena señal, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, mucha suerte. Y cuando tengáis el próximo, ya sabéis dónde estamos. Y a ver si venís a vernos. Espero que sí. Venga. Ya sabemos dónde estáis. Comandante Zorrita. Ahí, en el número 8, Nuevos Ministerios. Os dejamos con los Silvertones, con Semana Fatal. Y nada, pues la semana que viene, probablemente más. Seguro. Venga, hasta luego. Y el miércoles después, ni todo.